ahora en Frecuencia Abierta. Se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo en momento. Todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Se viene el fin de semana, se viene Federico Buizán. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Jorge? ¿Andas bien? Muy bien. ¿Todo tranquilo por ahí? Bien, bien, todo bien. Queriendo hablar del fin de semana que se aproxima. Y bueno, la verdad es que ya arranca hoy el fútbol, ¿no? Segunda fecha del torneo de apertura. Esta noche en el Centenario van a jugar Torque Fénix. Fénix ganó contra Peñarol, Torque empató. Así que dos equipos que están empezando a sumar en el campeonato. Mañana juega Rentista Nacional. Nacional que, bueno, tiene que recuperarse después de la primera derrota. Seguramente con algún cambio en el equipo. Porque la verdad que no funcionó en ataque, tampoco en defensa, el medio muy muy muy flojo también en la recuperación de la pelota. Rentistas hizo 5 goles en el primer partido, así que veremos, bueno, cómo se da este compromiso en el Estadio Centenario. Mañana también juega Plaza Colonia con River. El domingo de mañana Liverpool Albion, a las 5 de la tarde Boston River Cerrito, y de noche Peñarol Defensor Sporting. Defensor perdió 3-0 en la primera fecha. Pero los últimos partidos a Peñarol, incluso el año que desciende, le ha ganado. Es como que se ha sentido cómodo Defensor Sporting contra Peñarol. Y bueno, en ese aspecto, bueno, vamos a ver cómo rinde un equipo muy joven dirigido por Samantha Rodríguez. Y bueno, Peñarol también perdió en la primera fecha. Vamos a ver cómo levanta Álvarez Martínez, que está en la mira producto de que, bueno, no hace goles hace más de 600 minutos. Un muy buen 9 que tiene Peñarol, pero que, bueno, también se había frustrado una venta, estaba medio bajoneado y hay que ver ahora cómo se termina de consolidar. Un equipo que tiene que olvidarse de la baja que tiene y, bueno, construir, ¿no? Hoy está llegando el argentino Carrizo, que es la nueva incorporación de Peñarol y que, bueno, tiene que hacer una cuarentena de 7 días porque no estaba vacunado, se tiene que vacunar. Pero es un media punta que llegaría como para sustituir a Torres, ¿no?, en Peñarol. Y sobre todo para ver si puede encontrar un jugador un poco regular en los metros finales, porque la Quintana es muy bueno en los arranques, pero no siempre termina las jugadas bien. Canovio todavía no arrancó de la mejor manera la temporada, y bueno, Peñarol está extrañando alguna ausencia que tiene, y bueno, tiene que ganar el partido el domingo en lo que va a ser su compromiso. Y el lunes van a cerrar la segunda fecha, Wander cerró largo, y 9:30 de la noche ahí en Maldonado, en el campus Deportivo Maldonado Danubio, duelo de ganadores, así que bueno, de esa manera se va a jugar la segunda fecha de la apertura. Bien, qué partido interesante el de City Torque y Fénix. Puede darse Sí, porque a ver, son equipos que van como al frente, ¿no?, en ese aspecto. Aparte, bueno, Fénix ganó la primera fecha, se juega en el estadio. Torque juega hoy porque después, bueno, viaja para jugar la revancha de Copa Libertadores contra Barcelona el martes, por eso juega temprano en la fecha, pero bueno, sí puede ser muy interesante. Hay algunos partidos muy muy, yo creo que están buenos. Ese Torque Fénix, me gusta el Deportivo Maldonado Danubio del lunes de noche, me parece que puede ser también un partido bueno. Wander Cerro Largo, también dos técnicos muy buenos, Daniel Carreño y Danielo, preparando ahí los partidos. Y bueno, la duda de qué resistencia Rentistas le pone a Nacional y, bueno, Defensor a Peñarol. Aparte, lo que sí hay cierta tensión en Nacional y Peñarol es el hecho de que no pueden fallar, ¿no? Que ya perdieron el primer partido y no pueden dejar puntos ya en la segunda fecha. Claro que sí. ¿Torque cuándo vuelve a jugar ahora por los Libertadores? El martes 9:30 de la noche con Barcelona en Guayaquil. Claro, por eso juega hoy hoy viernes, para tener tiempo. Exacto. Después, más adelante, en este mes de febrero, el 22, tenemos el debut de Plaza Colonia, que es el segundo equipo uruguayo en salir a competir por Copa Libertadores. Plaza va a estar jugando en el Centenario también de local contra 10 Strongest de Bolivia. La diferencia que, claro, va a definir todo en la altura de La Paz. Entonces, bueno, va a tener que sacar una buena ventaja de local acá en el estadio Plaza Colonia, ¿no? Bárbaro. ¿Qué más tenés por ahí, a ver? Bueno, mirá, dentro de las cosas destacadas del fin de semana, primero tenemos la final del Mundial de Clubes. Mañana, sábado, a 1:30, juega Piqueré de titular, Palmeiras-Chelsea. Hace 9 años que Europa le gana la final a América, así que vamos a ver si hay una recuperación o si Palmeiras puede pelearle a Chelsea. La última vez que un equipo sudamericano fue campeón fue Corinthians, que le ganó a Chelsea en el 2012. Así que, bueno, mañana será esa final, 1:30 de la tarde, partido que se puede ver por BTV. Y después, bueno, tenemos un fin de semana con mucho fútbol internacional. Juega Cavani mañana de mañana, 9:30 de la mañana, con el Manchester United. Al mediodía juega el Pajarito Valverde, el sábado a las 12, Real Madrid Villarreal. A la tarde juega Atlético Madrid a las 5, el equipo de Luis Suárez. No juega Josema Jiménez porque está con COVID. pero bueno, parte del fútbol internacional que tenemos en estas horas, donde bueno, a nivel de la Asociación Uruguaya de Fútbol, también decirte que es muy probable que en las próximas horas sea nombrado Jorge Giordano como director deportivo de las selecciones nacionales. Hoy van a volver a tener una reunión, pero bueno, es un cargo que se estaba ya evaluando para nombrar, y bueno, el elegido es el floridense Giordano, que estuvo en Nacional, y que bueno, va a ser el responsable de todas las selecciones juveniles de Uruguay, pero también va a estar en cargos como la selección mayor, todo el fútbol femenino. La verdad que es una tarea muy interesante para un hombre que está excelentemente formado. De Nacional él se va cuando era muy elogiado, porque después lo pusieron como técnico, y ahí bueno, depende mucho del resultado del fin de semana. Pero la UF elige a Jorge Giordano y bueno, va a ser el responsable de las selecciones nacionales, y entre otras tareas va a tener que nombrar al técnico de la Sub-20, que en marzo ya tenemos algún amistoso, que el año que viene es el sudamericano, y hay algunos nombres que se están manejando por parte de la UF. Uno puede ser Diego Forlán, el otro puede ser Paolo Montero como candidatos a dirigir a la Sub-20 de Uruguay. ¿Qué dijiste sobre el tema de no, mejor dicho, no lo dijiste, lo pensé y no te lo había manifestado. ¿Qué pasó con la asociación de entrenadores que tomó distancia del posible nombramiento de Giordano? Bueno, porque en realidad, primero que no tiene ninguna potestad en cuanto a ese cargo. Lo que la UF y la asociación de entrenadores habían sí llegado a un acuerdo, es que el gerente deportivo tiene que pasar por la mano de la asociación de entrenadores. Y eso es algo que va a pasar ahora. O sea, Eduardo Belsa presentó renuncia en su cargo por un tema de estrés. Belsa ya no va a estar más en los partidos de Uruguay como coordinador y como gerente deportivo. Él se ocupaba toda la logística de la selección. La verdad que es un trabajo formidable que hizo Belsa en el cargo, pero bueno, veremos. Entonces, lo que hace la UF es ahora sí pedirle a UDEF que ponga una lista de 5 personas, y bueno, después la UF se va a juntar y bueno, terminará eligiendo en la lista que a UDEF plantee, pero no tiene nada que ver con respecto, bueno, a son cargos diferentes, lo que mencionaste. Son cargos diferentes, uno es el director deportivo y otro es el gerente deportivo. Bien, yo lo había interpretado mal. Bien, ahora entendí. Otra cosa que te quería pedir, que no es estrictamente deportivo, pero sé que manejas la información, Federico, que le cuentes un poquito a los oyentes cómo es esto de la noticia que surgió ayer de que BTV no va a transmitir más los partidos por streaming. Bueno, en realidad no era BTV, es los cables, cada cable, ¿no? Sí. O sea, BTV es la dueña, a ver, Tenfield claro. Es la dueña de los derechos de televisión del fútbol uruguayo hasta el año 2025. Uh-huh. Tenfield pasa por su pantalla, tiene un acuerdo con BTV y pasa los partidos en directo a través de la televisión, en el cable, por BTV, los partidos del fútbol local. Uh-huh. En streaming, generalmente el consumidor tiene, no sé, Cable Plus, acá en Montevideo Nuevo Siglo, DirecTV, sí, ahí en Punta del Este, el cable que ustedes manejen, y generalmente vos pagás un dinero por tener los partidos del fútbol local. Eso antes vos podías verlo en la televisión tradicional, pero también en los aparatos que hoy en día tienen como tecnología una tablet o, por ejemplo, por marcarte algo, el celular. Mucha gente de repente, no sé, estaba trabajando en la portería de un edificio y en el celular se ponía a ver el partido por el teléfono. Sí. Lo que va a cambiar a partir de este fin de semana, que Tenfield en este caso vendió los derechos de streaming y de a partir de no sé, las plataformas de celular y todo eso para Star Plus. Star Plus es una nueva corriente que bueno, tiene ESPN a través de Star Plus. La chance de que los partidos salgan por ahí. De hecho, van con un relato y un comentario diferente. Para que tengan una idea, muchos partidos de Star Plus los comentó Sebastián Abreu, Sebastián Giovanelli, compañero mío, tienen relatores argentinos, entonces van hasta con otro contenido. A partir de mañana, los partidos del fútbol local, los partidos de por streaming se van a ver solo en Star Plus. Que no quiere decir que sea definitivo, porque lo que me explicaban es que Tenfield está negociando con los cables tradicionales, con DirecTV, con alguna plataforma más, poder que también esas empresas paguen para tener sus consumidores en los teléfonos. Porque también mucha gente dice, bueno, si esto va a ser definitivo, o me paso para Star Plus, o tomo la opción de verlo en la televisión tradicional. Pero hay gente que no le queda cómodo. Entonces vamos a ver cómo termina esta historia. Pero en esta fecha puntual de este fin de semana, solo los que tienen Star Plus van a tener la posibilidad de verlos en streaming en los teléfonos. Bárbaro, ¿algo que tengas pendiente por allí, Fede? No, nada. Por ahí estamos esperando nada, que tengamos una buena fecha este fin de semana y, bueno, ver repercusiones que vayan pasando. Ya se terminó el periodo de pases. Así que, bueno, más esperando ahora los rendimientos de los equipos en la cancha. Y que el tiempo se porte un poquito mejor que el fin de semana pasado, porque hubieron momentos, el fin de semana pasado, tremendos de lluvia y de viento. Bueno, en los dos partidos los grandes, en el Capurro llovió una barbaridad, y en el Parque Central, a la hora del partido Deportivo Maldonado Nacional, también una lluvia impresionante, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo nos va este fin de semana, que tenemos que ir al Centenario y al Estadio Campeón del Siglo. Nos reencontramos el lunes. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Saludos a la gente de Aspen. Chau, chau. Chau, Fede. Ni vencedores ni vencidos. Informados.